CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Vamos a estar dando cuenta de algunas informaciones que tienen que ver con el Parlamento, en principio, en este espacio de mañana de radio. Saludamos obviamente a aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, que nos acompañan ahora, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. La diputada Lucía Echeverri, diputada de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, hizo hincapié en la necesidad de que finalmente se cumpla con la presencia no solamente del presidente de ACE, Ciprián, sino también del ministro de Salud en esa comisión, del ministro Salinas, por la situación política de ACE. Ustedes saben que esa reunión se iba a hacer el miércoles pasado, se suspendió, lo que generó problemas, sobre todo porque se votó el nuevo vocal de Cabildo Abierto, que suple en este caso a Montaño, y se lo votó sin haber resuelto el otro tema primero, pasando esa reunión para hacer el día 7 de abril, es decir, el miércoles de la semana que viene. Todavía solo con la confirmación del directorio de ACE, que es lo que el sector oficialista es lo que ha marcado. Desde el Frente Amplio se pide también, como decíamos, que vaya Salinas. Escuchamos lo que decía Lucía Echeverri. Espíritu de la convocatoria. Acá es fundamentalmente no entrar en cuestión, más allá de clarificar la cantidad de cargos, sino la pertinencia de los mismos. Esas características que hacen a la necesidad desde el punto de vista asistencial para garantizar la mejor prestación para 1.400.000 uruguayos y uruguayas y más en estas condiciones. Y implica clarificar procedimientos para establecer con claridad cuáles son las reglas procedimentales que tiene ACE, porque es verdad, costó muchísimo y aún hay pendientes a corregir. Y efectivamente se investigó durante un año determinando el accionar de la justicia cuando correspondió. Ese esfuerzo, más el esfuerzo de generar los concursos, más el esfuerzo de ir generando una práctica de transparencia en la comisión de apoyo, por ejemplo, que es un instrumento vital para ACE por la celeridad, es fundamental. Y ahí no solamente es el directorio de ACE, señora Presidenta, también es el Ministerio de Salud Pública que está presente en esa comisión de apoyo, que tiene integrantes y que es el garante, en virtud de ser un servicio descentralizado, de cuál es la política de gestión que se lleva adelante. No es un tema de nombres, es un tema de garantías y de procedimientos claros y transparentes, que tienen cosas a corregir, sin duda, pero que hoy, en este marco, generar la incursión de alguien que además tiene un proceso de aprender sin tener claridad sobre las situaciones como se dieron, es bastante complejo e implica un retroceso si eventualmente en la comparecencia las cuestiones que se puedan plantear implican eventualmente la necesidad de rever parte de las medidas si efectivamente, como ha surgido desde diversas entrevistas a lo largo de estos últimos días por parte de los involucrados, no se estaría eventualmente hasta un eventual abuso de funciones por parte de integrantes de la Comisión de Apoyo. Acá algunas cosas para decir. Allí la diputada Echeverri hacía referencia a la investigadora generada durante el gobierno de Frente Amplio por parte del exdiputado Eduardo Rubio, de la Unidad Popular. Porque desde los sectores oficialistas se ha marcado que ya ACE había tenido problemas muy desastrosos, muy complejos, y que de alguna forma tuvieron que ser investigados y terminaron en la justicia. Muchos legisladores de Frente Amplio hoy en día reconocen eso como algo bueno, el que se haya hecho una investigadora que determinó que algunas cosas se estaban haciendo mal, que de alguna forma se tuvieron que corregir, que hubo gente procesada, lo reconocen. Pero hay que recordar también que estos mismos legisladores fueron los que negaron, por ejemplo, la prórroga que pidió esa propia investigadora. cuando eran oficialismo, con los votos del oficialismo dieron por terminada la investigadora, cuando en realidad se consideraba que todavía debería haber seguido un tiempo más. También hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Y también hay que destacar que muchos de los involucrados, entre ellos altas autoridades de esas administraciones vinculadas a la propia ACE, hoy cumple funciones, por ejemplo, en el Parlamento, como asesores de distintos parlamentarios, que yo los veo allí cuando el Parlamento está funcionando normalmente. Siguiendo con temas desde el punto de vista político, decíamos que en relación a la reunión que el presidente de la República va a estar haciendo el próximo día 5 de abril con todos sus legisladores, hay ciertas perspectivas por parte de quienes van a concurrir, que son los legisladores del sector multicolor. El senador Pablo Lanz, sector Ciudadanos del Partido Colorado, destacó además la necesidad de que se cree una mesa de coordinación política, que es algo que el Partido Colorado viene pidiendo desde hace mucho tiempo, sin la devolución correspondiente en positivo del sector del Partido Nacional, y tampoco el Partido Independiente. El Partido Independiente considera que no es necesario realizar una estructura de mesa de coordinación política. Lo que dice Pablo Lanz es que después pasa lo que ha pasado muchas veces, que hay diferencias y esas diferencias terminan o arreglándose en los pasillos del Parlamento o explotando en la sala del Senado, cuando en realidad se podrían haber conversado y de alguna forma intentar llegar a acuerdos antes en esa mesa de coordinación. Habló también de las aglomeraciones, que hoy nuevamente tenemos que hablar que este fin de semana, sobre todo en la zona del este, tanto en Piriápolis como en Punta del Este, lamentablemente se registraron algunas de ellas. Entendemos que el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales, que también a través de los ECOVED están trabajando con estos temas, han estado atentos a toda esta circunstancia y esta situación. Yo creo que se ha obrado correctamente por parte de los ministerios intervinientes y por parte de los gobiernos departamentales. Por supuesto, siempre pueden haber casos que se escapan al control del Estado. Bueno, ha habido concentraciones, marchas que se han dejado de ser multitudinarias y, sin embargo, reuniones más chicas en plazas no se han permitido a eso hoy. Bueno, eso yo creo que ahí tenemos una gran porción de responsabilidad ciudadana. Yo creo que el ciudadano común, todos nosotros, tenemos que tener una importante cuidado de todo esto que estamos atravesando. O sea, así que, por supuesto que no, el Estado no puede estar detrás de cada una de las manifestaciones populares. Se han dado casos de distintas índoles, para más y para menos, pero siempre apelamos al cuidado que tiene que tener el ciudadano, cada uno como individuo, ¿no? Pero si no se necesita limitar el derecho a reunión. No se necesitaría, no se necesitaría. Cada uno sabe lo que hace, pero lamentablemente ocurre. ¿Qué diferencia en cuanto al tema de la reunión de 38? ¿Podría haber saludado si era la mesa política que se está pidiendo crear de la oposición? Yo creo que sí. Yo creo que la mesa política, fundamentalmente, que está solicitando el Partido Colorado, ejercería de un instrumento muy útil para todas estas cosas y para otras. Sin lugar a dudas, también estas controversias se dan porque no hay comisiones, el Parlamento está trabajando en un sistema con mucho distanciamiento y cuidados que ya todos conocemos, y por tanto es muy difícil, bueno, cuando uno llega a tratar en una sesión extraordinaria con los temas arriba de la mesa, llegar con todos al lado si no están las instancias previas. No, tenemos la convocatoria, vamos a concurrir a la reunión con el presidente de la República. El diálogo de forma individual es permanente y en muy buenos términos, sea con el presidente de la República, con los ministros de Estado y dentro de las bancadas de coalición. Por supuesto que, bueno, una instancia de reunión general de todos los parlamentarios con el presidente de la República y los ministros generará por lo menos una proyección de la agenda nacional y de gobierno de los próximos meses. El Partido Colorado ha hecho algunas propuestas institucionalmente, ¿no? Ha elevado al Poder Ejecutivo, muchas de ellas ya tomadas y enviadas y remitidas como ley al Parlamento, otras que estamos dialogando, pero creo que es parte de ese intercambio de una coalición de 5 partidos políticos. Veremos qué pasa en esa reunión, veremos qué es lo que sucede en estas horas. El ministro Adrián Peña, ministro de Ambiente, reconoció que hay acuerdos con privados para una toma de agua en el departamento de San José a fin de, dice él, aliviar lo que es la llegada de agua potable de la zona metropolitana vía Santa Lucía, que está bastante afectado, y de esa manera mejoraría un poco la atención a ese río. La actividad prevista tiene que ver con una participación privada en donde el Estado terminaría pagando esa obra en varios años. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Ambiente, Adrián Peña. En realidad es una vieja idea que estaba en carpeta de OCE, es un punto en el departamento de San José, es en Arasatí, entre Arasatí y Cufré. Allí los episodios de salinidad son bajos y por tanto la toma es de agua dulce y lleva una potabilizadora normal, digamos, entre comillas. Allí se transforma el agua en potable y se bombea por cañería hacia el recalque de Melilla. El recalque de Melilla, aquí en el área metropolitana, supone una conexión con el 85% de la red del área. De ese modo, pensamos en una captación del entorno al 30% de lo que hoy se procesa en aguas corrientes. Eso supone dos ventajas. Primero, la solución al problema de la cantidad de agua potable en Montevideo, que cada vez que hay un evento o episodios de sequía, como tuvimos en el último verano, eso se compromete. Hemos tenido la luz amarilla encendida ya 2 años consecutivos. Estaríamos solucionando el problema de la cantidad de agua potable por 50 años, por lo menos. Por eso es una obra muy importante. Y también mejora la calidad, porque esta agua sería mejor que la de Santa Lucía y a su vez permite la mezcla del agua potabilizada en aguas corrientes con el agua que se toma del Río de la Plata. Por otra parte, además estaríamos sacando menos agua de Santa Lucía, lo cual también, según nuestros modelos hidrológicos, supondría una mejora en el caudal y por tanto una mejora ambiental del río. Ahora, esto sería para abastecer la zona metropolitana, esa es una pregunta, y la otra si está relacionada esta toma con el acuífero Raigón. Bueno, esto es para abastecer el área metropolitana, sí, y lo que aquí estaríamos logrando también es un abastecimiento a la ciudad de Libertad y a Ciudad del Plata, porque el caño pasa justamente en la zona de servicio, en el área de servicio de la Ruta 1. Entonces, nos permitiría solucionar también el abastecimiento de agua potable a esa zona importante del departamento de San José. ¿Esas inversiones privadas, públicas totalmente? Es una inversión privada que el Estado pagará en el entorno de los 25 años. Nosotros lo que hicimos fue entre 20 y 30 años, seguramente 20. Ahí está, entonces será pagado alrededor de 20 años a estos privados que harían esta toma de agua allí en la zona del departamento de San José, en Arasatí, esté vinculado, reitero, a intentar de alguna forma, dice Peña, mejorar lo que es la situación del río Santa Lucía, que es de donde se toma el agua para potabilizarla. Seguimos en situaciones vinculadas al ámbito local. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, debió haber presentado su programa ABC en la Junta Departamental, pero debido a los casos de cuarentena que tuvo, que fueron 2 seguidos, no lo pudo hacer. Ella marca que es este ABC, este ámbito de trabajo importante. Seguramente después de la Semana de Turismo concurrirá a dar la explicación necesaria a la Junta Departamental. Y por otro lado, la intendenta capitalina hizo referencia a una serie de números de teléfono que se están habilitando, el último se habilitó el pasado viernes, en la búsqueda de colaborar no solamente con el tema de evacuar dudas sobre COVID-19, sino también en salud mental. Realmente la atención jurídica de manera integral en todas las comunas mujer. Le hemos dado y seguiremos dando apoyo a las ollas populares con alimentos y con asesoramiento. Tenemos en funcionamiento desde enero un fondo de medicamentos que ya está operativo para complementar los medicamentos que da ACE. Y hemos generado la apertura de nuestras policlínicas extendiendo el horario hacia los días sábados. Línea de acción número 4, mitigar efectos de la pandemia en la cultura. Como ustedes saben, nosotros no tenemos la potestad de cerrar espectáculos públicos, por lo tanto, a lo que procedimos fue a cerrar nuestras propias salas. Aún así, nosotros entendemos que en este contexto es probable que la llama La Cultura va por los barrios, que fue concursado, ya tiene ganadores, y aunque entendemos que las actividades no se van a poder realizar, vamos a hacer entrega del 50% de los fondos inmediatamente, dilatando la concreción de estos espectáculos para un futuro mejor. Estamos en este momento tomando una resolución de apoyo a cines, donde vamos a dar una exoneración de la tasa general y del adicional mercantil retroactiva de enero de este año hasta junio de este año. Y también vamos a darle apoyo a los productores de música, enviando un proyecto a la Junta Departamental para brindar exoneración en la tasa del papel timbrado departamental que se cobra a los espectáculos públicos. Quinto, control de la situación sanitaria. En el SECOED, hace unos días, hemos puesto a disposición 24 horas una línea de teléfono, la 2487-6877, y el mail secoed@imm.gov.uy, que está funcionando muy bien. Al momento hemos recibido 80 denuncias sobre casos diversos en escuelas, liceos y colegios. Las mismas fueron enviadas, como habíamos comprometido desde el SECOED, al Ministerio de Salud Pública, al SINAE y a la ANEP, que son quienes deben resolver sobre la pertinencia o no de las denuncias. Hemos desplegado líneas de denuncia por aglomeraciones 2-901-0006 y hemos aumentado la fiscalización. Disponemos de inspectores específicamente para las 24 horas, los 7 días, reforzando el servicio en horas extras. Un detalle con respecto a un caso de multas en el entorno delante de la arena, donde los inspectores cumplieron su función porque había doble fila. He dado la indicación expresa que alrededor de los vacunatorios la función primera de los inspectores es indicar los lugares donde se puede estacionar. En el caso delante de la arena hay un gran estacionamiento que no se percibe. También sugiero a las autoridades competentes que utilicen las pantallas que están en la calle delante de la arena para indicar claramente dónde se puede estacionar, hay lugar de manera importante. También quiero anunciar que a partir del 26 de marzo tendremos disponible el teléfono 1950-5555 para soporte y atención a consultas de personas de la tercera edad. En este teléfono vamos a asesorar a personas de la tercera edad sobre temas que tengan que ver con la Intendencia de Montevideo, pero también, por ejemplo, si no saben cómo agendarse para las vacunas, desde este servicio los vamos a dar soporte. En el día de hoy se está configurando técnicamente los recursos tecnológicos para que esto sea posible y estimamos que, como decía, el 26 de marzo, este viernes, este servicio quede disponible para la población. Decíamos que este viernes habilitaban servicios, este 1950-5555, para personas de la tercera edad, para consultas vinculadas a situaciones que estén atravesando y también para darles alguna visión de lo que puede llegar a suceder en torno al tema de la vacuna, si es que todavía no se han podido agendar, si bueno, llevarles tranquilidad y de alguna forma también prestar un servicio respecto a cómo se va a estar desarrollando la misma. La economista Alma Espino, presidenta de CIEDUR, habló del tema de la corresponsabilidad vinculado al mes de la mujer, el mes de marzo que está culminando, vinculado al tema salarial y la diferencia salarial entre hombres y mujeres, vinculado al tema del cuidado, que el cuidado queda muchas veces desarrollado por mujeres y no por hombres, lo que hace que no se dé justamente esa corresponsabilidad y de alguna forma termine perjudicando a las mujeres. Desigualdades. Diferencias que no tengan un correlato con fuertes desigualdades para una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestras vidas. Por lo tanto, esta idea de la corresponsabilidad desde una perspectiva de género y feminista implica en definitiva contribuir al quiebre de la división sexual del trabajo. Muchas veces hemos dicho, se empieza a quebrar la división sexual del trabajo. Sí, se empieza a quebrar porque las mujeres cada vez estamos más insertas y a veces mejor insertas en el mundo del trabajo remunerado, profesional, laboral, etc. Pero al revés, no se produce lo mismo. Y esto hace que haya una serie de desigualdades que tienen que ver con la falta de participación de las mujeres en el plano político, en lo económico, en lo social, en estar un poco más expuestas a la pérdida de empleo, más expuestas a dejar de participar en la fuerza de trabajo y entonces perder los ingresos propios, perder posiciones de autonomía. De manera tal que desde esta perspectiva la corresponsabilidad busca estas cuestiones. Pero además, en tanto economistas feministas y feministas, ponemos el acento en la interdependencia. Es decir, todos y todas a lo largo de la vida requerimos cuidados. Es decir, los cuidados no son solamente los que se le otorgan a los niños menores de 6 años, a los adultos mayores dependientes, a los enfermos. No, es decir, todos tenemos necesidad del autocuidado, de que alguien nos cuide, y deberíamos tener la misma capacidad para brindarlos. Lo que pasa es que a través de la historia, ¿quiénes cuidan? Bueno, las que cuidan históricamente han sido las mujeres, y cuidar es una tarea de mujeres, y de las mujeres pobres, cuando las familias tercerizan parte de las tareas del cuidado. Entonces, para las economistas feministas, la corresponsabilidad pasa también por asignar importancia al trabajo no remunerado que se realiza dentro de los hogares y en general a los trabajos de cuidados que están en la base del desarrollo de la fuerza de trabajo, de las generaciones, es decir, en la base del desarrollo y del funcionamiento de las economías, asegurando la sostenibilidad de la vida que debería ser el objetivo principal de las economías y de su funcionamiento. Por su parte, además de un tema de carácter personal, quiero decir personal en el sentido de que procuramos procesos de corresponsabilidad que favorezcan el desarrollo de cada una de las mujeres, de los hombres también, pero en otros aspectos, de cada una de las mujeres que ven disminuidas sus posibilidades de participación, recreación, formación, etc. Se trata también del tipo de desarrollo económico y social que está asociado a las distintas modalidades y condiciones en las que se resuelven los cuidados. Quiero decir con esto, se trata de conseguir condiciones de igualdad que se reparta entre hombres y mujeres, pero además, porque si se asegura una distribución de los cuidados corresponsable entre el Estado y el sector privado, es decir, una corresponsabilidad que haga que los cuidados no dependan de la capacidad de ingreso de los hogares y de las personas, eso contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria desde el punto de vista de partida. Quiero decir, los seres humanos que crecen, maduran y envejecen con cierto grado de bienestar aseguran una sociedad más sana, más creativa intelectualmente, más preparada para dar y recibir afecto, para participar en el mercado laboral y en otras instancias para ser más libres y para asegurar y defender derechos. Ahí tenía entonces a la contadora, a la economista Alma Espino, presidenta de CIEDUR, hablando de la corresponsabilidad en una actividad académica realizada por la Universidad de la República, por la UDELAR. Hoy hablaba José Luis en el informativo de la mañana de la situación que se vive con el Hospital Español, centro de referencia vinculado al COVID. El número uno, después cuando el INOT esté ya habilitado, será el centro COVID número 2, el INOT. Y vinculado también a la variable del COVID-19 P1, que tiene un contagio mucho más rápido que el COVID normal, el común. El doctor Martínez, decano de la Facultad de Medicina, justamente hablaba de esta situación en la cual hay que tener cuidados con esa velocidad de contagio. Bueno, lo que quería destacar es el hecho que el avance de la cantidad de casos que van requiriendo internación cada vez más compleja, como decían, no solo CTI, pero cada vez más compleja, es tal que hoy en día, y la mortalidad, que hoy cifras en 3 días que, por ejemplo, hace un poco menos de un año lo alcanzábamos en 3 meses. Es decir, el fenómeno viene incrementándose a tal punto que si no estamos allá, como que tenemos la oportunidad, porque ese es el otro tema, por eso preguntaban lo acotado de por qué acotar los periodos. Y bueno, porque tenemos la oportunidad de la vacunación, que bueno, que las estrategias han mejorado y que podemos alcanzar, pero lo que no podemos hacer es permitir que esto siga como fenómeno aumentado. De ahí la necesidad, y por eso la universidad ha planteado varias veces, justamente disminuir la movilidad, justamente esperar que el fenómeno, porque ojo, cualquier medida que tomemos ahora, para que tenga impacto, tienen que pasar por lo menos 15 días. Que creo que lo importante acá entonces es que todos los que estamos vinculados de alguna manera con la enseñanza, con la salud, en cualquiera de sus planos, de alguna manera tomemos conciencia y tratemos de lograr medidas, profundizar las medidas que tenemos actualmente. Y esa profundización, estoy seguro que combinado con la vacunación, seguramente va a permitir mejorar una situación que, repito, lo voy a decir por última vez, somos en este momento de los peores países que tenemos mayor problema en cuanto a el incremento. Esperar que el fenómeno, porque ojo, cualquier medida que tomemos ahora, para que tenga impacto, tienen que pasar por lo menos 15 días, cualquier medida que tomemos. Entonces, vamos a, así suspendiéramos, así hiciéramos todas estas medidas perfectamente bien hechas, y para recuerdo esta misma altura del año pasado. La situación que marca también Martínez es de que, más allá de las medidas, entre ellas las que están pidiendo ahora nuevamente en esta semana de turismo, que veremos si finalmente hay algún consejo de ministros que las analice, lo que genera es la perspectiva de que tendría resultados en el futuro, no en lo inmediato. Hablando del tema del COVID-19, la Federación Médica del Interior realizó una clase magistral con el representante de la Universidad de Tucumán, el maestro de medicina de esa universidad, Alfredo Miroli, que hizo un análisis sobre todo de los porcentajes que uno tiene de posibilidad de contagio del COVID-19 si incumple con ciertas medidas de restricciones que se van imponiendo, o según la función también laboral, la de ser médico, la de ser de trabajador del volante, es decir, trabajador en los ómnibus. Bueno, situaciones en las cuales a veces el distanciamiento social, el tema también de la ventilación, no se puede cumplir debidamente, cosa que es muy importante. La diferencia también, y lo importante, que es el no compartir el mate o tomar del mismo vaso, porque allí el contagio, la posibilidad de contagio aumenta un 60%, comparado, por ejemplo, al 28% que puede tener una persona que está contagiada de COVID-19 durmiendo con su cónyuge. Es mucho más importante el porcentaje de contagio en mesas de bares, compartiendo uno al lado del otro, tomando a veces también de la misma botella o estando apenas a 2 centímetros uno de otro, que el estar durmiendo con su propio esposo o esposa. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Alfredo Miroli. No es ventilación. Si hay aire, yo largo el coronavirus y el aire lo dispersa. Y en ninguna burbuja de aire tengo de repente las 185 copias de virus por mililitro necesarias para que puedan prender en una célula y meterse. En un cultivo, con 150 copias por mililitro, logramos infectar, pero está todo dentro del frasco o la placa de cultivo. En el ambiente necesitamos 185 por mililitro. Si estamos en un ambiente ventilado, magnífico. Si estamos a distancia, como es una bolilla de plomo, magnífico. Y si estamos en un ambiente ventilado y a distancia, doble gol, 2-0, el HOMO versus el SARS-CoV-2. Pero en la casa es muy difícil estar todo el día a 2 metros de todos y siempre en un ambiente ventilado. La tasa de contagio convivencial con los convivientes en la casa, con quien duerme en la misma cama, con el cónyuge, es de 28%. O sea, Si yo tuviese el virus, no significa que Celia, mi esposa, indefectiblemente sonó. La probabilidad es alta, es 1 de cada 4. Pero no es absoluta. Y la tasa de transmisión convivencial a los que no duermen en la misma cama, los hijos, o qué sé yo, la colaboradora en la casa, el colaborador, en fin, es 18%. ¿Y cuál es la tasa social, no global para toda la comunidad, sino lo que llamamos tasa de ataque? Tasa de ataque significa poca distancia, sin barbijos, por ejemplo, reuniones sociales amontonados, estar bailando, tomar de la misma botella, del mismo vaso, ir a una cervecería y haber 30 en la misma mesa, a 2 centímetros, compartiendo a veces la copa de cerveza. Bueno, ahí la tasa, por eso la llamamos de ataque, ya no es 18, no es 28, no es 2 a 3, puede llegar a subir a 60% de los presentes en la reunión que terminen infectados. Por eso Japón dice, las 3 C marcan las tasas de contagiosidad. Los espacios cerrados, la gente amontonada. Está escribiendo en el pizarrón, por eso es silencio. Y los lugares donde uno puede estar cerrado y amontonado con otro, así sea uno, que es el contacto estrecho. Estos serían los factores que determinan la contagiosidad. Claro que hay factores especiales. Para que un virus se meta más en otros, a pesar de ser el mismo virus, uno es la ocupación. Sin duda nosotros, los profesionales de la salud, que desde el principio de la pandemia estuvimos atendiendo pacientes, algunos están en la trinchera caliente, en la terapia intensiva, al lado del paciente con altísima carga viral, porque por eso le bajó hasta el pulmón y le gatilló el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS. Si el paciente tuvo baja carga viral en nariz, difícilmente haga, en faringe, perdón, difícilmente haga el SARS. No hay cantidad de virus para que bajen al pulmón. Y ahí gatillan luego el mecanismo inflamatorio. Pero ese paciente que está en terapia es un paciente con alta carga viral, con muchísimos virus. Ese contacto estrecho, el profesional de terapia, el que está intubando, el que está tomando las muestras, el que está asistiéndolo, no puede estar a 2 metros. Y no se puede estar siempre en un ambiente ventilado. Bueno, la probabilidad de transmisión a los equipos médicos de terapia es 7 veces más alta, la probabilidad que nos infectemos, que el promedio poblacional. Los trabajadores sociales del transporte, que tienen que llevar personas, y a veces el transporte en invierno es muy difícil tenerlo cerrado. Es muy, muy, muy difícil. Uno abre las ventanas para que haya ventilación en un día de frío, y es probable que alguien que va en el mismo ómnibus nos diga algo. Cerró la ventana, ¿no ves que hace frío? Entonces, en ese ambiente, los trabajadores de ese tipo, si no adoptan las medidas de prevención, la tasa de transmisión es 3 veces más alta que la del resto de la población. Ese sería el factor de riesgo ocupacional. Una de las cosas que también se ha marcado y a nivel de medios internacionales se destacaba este fin de semana es lo vinculado a la utilización del vehículo, cuando sobre todo van 2 personas en el mismo, para que no respiren el mismo aire si se trasladan por mucho tiempo, porque ya pasada una media hora en el auto, la posibilidad de contagio de COVID-19, si una de ellas tiene justamente el positivo, para la otra es muy alto, altísimo. Salvo que las ventanas, tanto del conductor como de quien lo acompañe, esté abierta por lo menos 5 centímetros. Con abrir solamente 5 centímetros la ventana del vehículo, con el cambio de aire hace que no se termine respirando el mismo aire a cada rato y de esa manera el contagio baja significativamente. Nos vamos. Vicente Lima del Labio Compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.